La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM. Que Huelga Radio en el 102.9 FM. La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM. Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo. Cóctel informativo. Buenos días, pues ya estamos aquí a punto de iniciar, o buenas tardes, su programa Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 22 de febrero de 2017. Y bueno, pues el día de hoy en nuestras noticias tenemos que en la columna mañanera, México, nuevo Balsas, el pueblo rebelde que le declaró la guerra al narcotráfico. Esto lo pueden encontrar en la página de Red Latina Sin Fronteras. En nuestra sección de noticias internacionales, Rompiendo Fronteras, tenemos que en España la pobreza puede estar detrás de 6 de cada 10 muertes en incendios, y esto lo pueden encontrar en la página de Causa en la Red. En Chile, editorial Mapu Express, extractivismo, la cara oculta de la destrucción ambiental y social, y esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de Mapu Express. En el Estado español, el CSO, la chispa en peligro de desalojo, y esto lo pueden encontrar en la página de contrainfo.spip.net. En nuestras noticias nacionales, desde el ombligo del monstruo, tenemos que en Morelos, revitalizar el náhuatl, parte de la construcción de municipios indígenas autónomos en Morelos. Y esta nota es de los compañeros de Desinformémonos. En Chihuahua, comunicado sobre segundo defensor Rarámuri asesinado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro. En Puebla, fe y esperanza mueven a pueblos en resistencia contra megaproyectos, y esto es de la página de radioexpresión.com. En la columna antiespecista, el flexiveganismo no es válido, y esto es de Vía Filosofía Vegana. En la columna caminera, en la Ciudad de México, el día de ayer piden perdón a Jacinta, Alberto y Teresa, estas indígenas otomís quienes estuvieron algunos años en prisión, acusadas de secuestrar a 6 policías federales, y esta nota la pueden encontrar en la página de Desinformémonos. Y bueno, pues esto es lo que vamos a escuchar el día de hoy en nuestras noticias. Vamos a un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 22 de febrero del 2017. Y con mucho respeto y con mucho atrevimiento lo vamos a hacer como nos dio la gana. Espero que lo disfruten y que lo canten, porque ustedes yo sé que lo saben, ¿ok? Bueno, vamos a disfrutarlo juntos. Mm-hmm. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años sin pasar tú por mí detenida. Te doy una canción, se abro una puerta y de la sombra sales tú. Te doy una canción de madrugada cuando más quiero tu luz. Te doy una canción cuando apareces el misterio del amor. Y si no lo apareces, no me importa, yo te doy una canción. Afuera me detengo, la ciudad se derrumba y yo cantando. La gente que me odia y que me quiere no me va a perdonar que me distraiga. No, no. Creen que lo digo todo, que me vuelvo porque no te conocen ni te sienten. Te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Doy una canción y digo patria, y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla. Como doy el amor. Gracias. Que iba a Cuba, Cuba y Puerto Rico. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Y bueno, pues acá comenzando con nuestra nuestra columna mañanera, tenemos una nota que pueden encontrar en relatinasinfronteras.wordpress.com que se titula México Nuevo Balsas, el pueblo rebelde que le declaró la guerra al narcotráfico. Y bueno, pues el origen de la palabra cocula es trifacético. La acepción con mayor uso es coquile o cocolán, que vienen del náhuatl y significa riña o discordia. Por tanto, el lugar se traduce en el sitio de las riñas o las discordias. Esto sonará algo cliché. Cocula apareció en el mapa nacional hasta que la versión de la Procuraduría General de la República señaló a este municipio como pieza clave en el asunto de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, argumentando científicamente que fueron incinerados en el basurero municipal ubicado a 3.7 kilómetros de la cabecera coculeña por integrantes del Cártel de los Guerreros Unidos. Este punto cliché me servirá para explayar en el artículo las características más visibles del imperio territorial territorial del narcotráfico en el norte de Guerrero y que en una de las comunidades más azotadas por dicho imperio se gritó valerosamente que se vayan todos, esquematizando una resistencia que sigue vigente por la fundación de una policía comunitaria en coordinación permanente con los pobladores de Nuevo Balsas. Nos sentimos seguros en nuestra propia tierra, pero la lucha contra el narco sigue y, en efecto, si bien el lienzo de la violencia está casi pintado de blanco, permanece aún la huella y la zozobra de las células delictivas. Algo es claro, el miedo logró cambiar de bando. La guerra contra el narcotráfico es la guerra generalizada contra los pueblos. Guerrero ha sido dominado sistemáticamente por grupúsculos del capital en alianza con todo tipo de políticos profesionales que nacen desde las oligarquías del cielo hasta las montañas, riberas y desiertos del México pobrista. El collage de ejemplos va así: los grandes terratenientes a inicios del siglo XX, las empresas intermediarias para la exportación de los productos del campo, la megaminería y la burocratización del Instituto Mexicano del Café, INCAFE, de 1975 durante las heladas en Brasil, que volcaron a México como una nación caficultora en potencia, hasta su liquidación en 1989, provocando la reducción del precio del café a la mitad durante la crisis de la sobreproducción. Estos y más ejemplos han dejado las puertas abiertas a elementos intermediarios que se han aprovechado de las condiciones territoriales y de marginación de la gente para instalar sus negocios, que van desde el control económico de la producción de marihuana, aguacates, drogas sintéticas, el cobro de piso, los impuestos en las actividades ganaderas, pesqueras y artesanales, así como su colusión directa en los puestos gubernamentales, entendida más popularmente con los hashtag Gatito fue el narcoestado, dándole a los mexicanos una visión prima de que el gobierno y el narcotráfico son la misma cosa. Así es, el jugoso fetiche del poder económico se inyecta en cualquier individuo o colectividad que tenga disposición de explotar al otro y a los otros. El caso del narcotráfico es lo que percibimos como un fenómeno de barbaries cuando necesita de toda nuestra sapiencia sociopolítica. No lo hemos analizado como una extensión del Estado, transfigurándose por lo tanto en una extensión de las contradicciones de clase. Es un enemigo de la emancipación de los pueblos. Basta visitar parte de la frontera norte del país y las zonas guerrerenses que describiré para entender lo que es un imperio territorial. El narcotráfico no se contenta con pequeños y medianos espacios de cooptación económica. Necesita concentrar sus cobros en donde se producen más ganancias, a lo que lógicamente deberá generar mayores niveles de violencia y estrategias de intimidación territorial para avasallar a quien se le cruce por el camino. Los antecedentes en Nuevo Balsas se dan principalmente en las actividades económicas desde finales del siglo XX, al estar regulada la economía por mercados que atienden el flujo del capital antes que las necesidades regionales y locales. Los coyotes, especuladores de la mercancía, interceden fácilmente en las comunidades más alejadas de las cabeceras municipales, en este caso regulando los precios de la pesca de mojarra y huachinango. La misma limitación comunicativa y de las vías de transporte en la zona del río Balsas dificultan en gran medida la posibilidad de ejercer la autonomía, el comercio de sus productos. Por eso la entrada de estos especuladores es muy común en zonas como laderas, barrancas, montañas, ríos extensos o desiertos semipoblados. La ubicación geográfica no es una mera deducción abstracta que ha influido enormemente en la configuración del delito en Guerrero. Antes de los 80s el pueblo se llamaba únicamente Balsas, ahora nombrado como Viejo Balsas tras la construcción de la presa hidroeléctrica Ingeniero Carlos Ramírez Ulloa, mejor conocida como El Caracol. El pueblo se fue desplazando hacia la zona de Cruz Labrada. El Nuevo Balsas fue un centro de readaptación territorial de otras comunidades como Campo de Arroz y Tecomapa. Los pobladores más seniles dan en un punto estratégico en esta topografía delincuencial con una de sus memorias, recordando que la parte del tren porfirista del Viejo Balsas siempre fue camino de paso de Abigeato y ahora lo es del narcotráfico por su fácil salida por el río Balsas, la parte de la laguna, en lanchas hasta la presa del Caracol. Cuetzala del Progreso, Oxtotitlán y Telolhuapan, sitios del dominio de la familia michoacana, los Guerreros Unidos y el grupo delincuencial que protegió al exgobernador Aguirre Rivero. Dialogando con los pobladores, ellos recuerdan que los grupos criminales antes de la insurrección cobraban cuota por pescar y les quitaban 2 pesos por cada kilogramo de mojarra a los pescadores. Nos dificultaban el trabajo, nos sentíamos acorralados, lo que es necesario interpretar como una desmesurada cuantificación del crimen, donde estos grupos no se conforman con un impuesto contabilizado por persona, sino por la cantidad exacta de la producción para cobrar más a quien pesque. A partir de 2009 inicia una película de terror en el poblado. El cártel de la familia michoacana mostró su presencia con una ola de secuestros a pescadores y campesinos, con indómitas técnicas de terror como la extorsión, el homicidio y las violaciones a mujeres, reducidas células delictivas de los Guerreros Unidos, también se adentraron, y aunque poseen un enorme potencial armado debido a su reciente creación por la liberación de plazas del extinto cártel Beltrán Leyva, la familia michoacana es mucho más ambiciosa gracias a su rápida extensión. Desde Tierra Caliente, a la cabeza de la organización, va el famoso sicario Uriel Güences Delgado, alias La Burra o El 50, operador mediano del cártel y originario de Nuevo Balsas, principal encargado de realizar las llamadas telefónicas y elegir a las víctimas que el grupo ha secuestrado. La fecha en la que comenzó esta película tiene una respuesta lógica con base en la explicación económica que di previamente. Una gran minera multinacional, un gran flujo de capitales, la minera Media Luna, subsidiaria de la empresa canadiense Torex Gold, arribó a Cocula en 2008 con tan solo unas 15 personas, entre geólogos y personal de recursos humanos dedicado durante 3 años a inspeccionar los cerros que han peleado por la actividad a cielo abierto y también de los recursos minerales que aguarda esta rica zona orográfica, además de dividir a las comunidades de la Fundición, Real de Limón, Atzcala y al propio Balsas, por la inapelable contaminación ambiental y la doble afectación, primero a las condiciones de trabajo de los pescadores y en segunda a la vida, preservación y fauna del río Balsas, ha propiciado que el concepto extracción de oro no se refiere únicamente al extractivismo de este metal precioso, sino a una oportunidad colosal para el narcotráfico y los gobiernos locales de enriquecerse a costa de las ganancias de la mina. A la delincuencia organizada no le bastó con hacer cobros millonarios para permitir la operatividad de la mina, el ingreso de sus camiones de carga, las unidades de exportación, importación y de sus mismos trabajadores, multiplicó también los secuestros y extorsiones contra los mismos residentes de la región. Uno de los factores para la futura insurrección fue la humillación machista que engendraban los integrantes del cártel contra las esposas de sus víctimas, afectando tanto el tejido familiar como las relaciones afectivas en la comunidad. Pobladores han denunciado ante diversos medios que la mesa directiva de Media Luna pagaba hasta 1 millón de pesos por mes a La Burra para permitir que los dejaran chambear. Esta declaración nos hace pensar que el poder logístico de la familia es tan grande para que un grupo armado tenga a sus pies a una multinacional de tal envergadura. En varios tramos de los caminos de terracería que llevan a la entrada de la minera se pueden observar distintos letreros y señales de tránsito balaceados como una alegoría identitaria. El narco dice: con estos balazos, este negocio también es mío. Elevemos el pensamiento a un plano estatal. El 38% del territorio hidalguense es explotado por empresas mineras que extraen minerales metálicos y otros no metálicos, por lo que debemos entender que la incidencia del narcotráfico con dichas empresas se reproduce parasitariamente en otros poblados. ¿De cuántos serán sus ganancias netas? Y bueno, pues el reportaje sigue, este artículo sigue, lo pueden encontrar en Relatinas Sin Fronteras, y bueno, pues es un análisis interesante acerca pues de cómo los grupos de narcotraficantes y también de sicarios pues se vuelven un brazo armado para el gobierno mexicano. Continuamos por acá con más noticias, vamos a un corte musical y regresamos. Volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, hasta venir a quedar en los brazos de tu hermana. Échale, échale. Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, ay mamá. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, se sienta en mis piernas y me invita a comer. Ay, dígame y dígame y yo les diré cuántas criaturitas usted. ¿Cuántas? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Algo en pretensiones de chuparme a usted. Ahí está, quita, quita. chupaste a tu hijo. Ya te chupaste a tu hijo. Ahora sí, maldita bruja y mamá, ahora le vas a chupar a tu marido el ombligo. Error de cálculo. A tu marido el ombligo. Y lo vas a hacer llorar, ay mamá. Me agarra la bruja detrás del zaguán. Quiere que me ponga mi traje de Adán. Me agarra la bruja, me lleva a su cueva, me pega un sustote con su traje de Eva. Ay, dígame y dígame y yo les diré cuántas criaturitas se ha chupado usted. No sé. Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Pues ya regresamos y iniciamos nuestra sección Rompiendo Fronteras, donde nos vamos a España, en donde la pobreza puede estar detrás de 6 de cada 10.000 muertes en incendio. Un grupo de bomberos de la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona han propuesto hoy un modelo para determinar y cuantificar las víctimas de la pobreza energética que han diseñado conjuntamente con la plataforma Alianza contra la Pobreza Energética. La propuesta se basa en 4 indicadores que se añadirán en los informes que los bomberos redactan en cada actuación para determinar si se trataría de un caso de pobreza energética. El informe se divide en la valoración de la vivienda, las condiciones del suministro, la situación de clima dentro de la vivienda y la conversación con las personas afectadas para recabar más información sobre su situación, como por ejemplo conocer si han recibido asistencia social previa. Esta información es importante para cuantificar y hacer visible un problema que está oculto y a la vez tener datos objetivos muy claros, han afirmado el representante de bomberos de Barcelona, Diego Cabello. La propuesta tiene el objetivo de revertir la situación en que un 80% de los casos que las empresas eléctricas han pedido informes a los servicios sociales, estos no tenían conocimiento de la situación social de las familias. No hay datos oficiales sobre el número de incendios y víctimas que están relacionados con la pobreza energética, y por ese motivo los bomberos trabajan con estudios de compañías de seguros. Cabello ha destacado que es bastante increíble que la administración pública no tenga medios para cuantificar los casos relacionados con la pobreza energética. El representante de bomberos de la Generalidad, Toño del Río, ha informado de que en 2015 Cataluña fue la comunidad con más incendios y más víctimas mortales, con 29 muertes en total, aunque no se sabe cuántos casos estarían relacionados con la pobreza energética. Según un estudio de los sindicatos de bomberos de la Generalitat, 6 de cada 10 víctimas mortales en incendios podrían ser atribuidas a la pobreza energética. Los casos mediáticos solamente son la punta del iceberg, han afirmado. Falta de datos. En ese sentido, Cabello ha añadido que la falta de datos podría esconder el problema. Asimismo, Del Río ha señalado que la mayoría de las víctimas son personas en situación de vulnerabilidad que mueren en el salón de su vivienda en los meses más fríos del año, en muchas ocasiones debido a los braseros, y esto hace sospechar que detrás de estos escenarios se encuentran situaciones de pobreza energética. También ha explicado que en los últimos 2 años los incendios en las viviendas han aumentado en un 12% y las víctimas han aumentado un 18%. Mayoritariamente se trata de personas mayores de 65 años, aunque se ha incrementado el número de víctimas menores de edad. Por otro lado, la APAG ha denunciado hoy que no hay suficiente voluntad política por parte de la Generalitat para luchar contra la pobreza energética, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona es más sensible al asunto. El colectivo de bomberos y la PAE han pedido reunirse con representantes municipales y de la Generalitat para presentarles oficialmente su propuesta y esperan que la acepten y que los bomberos puedan implementarla pronto. Continuamos con más noticias. Y continuando con nuestras noticias internacionales, tenemos una nota de Chile, que es la editorial que hacen los compañeros y compañeras de la página de mapuexpress.org, que se titula Extractivismo, la cara oculta de la destrucción ambiental y social. Hace un tiempo presentamos en Temuco nuestro libro Resistencias Mapuche al Extractivismo, junto a la editorial Kimantú. En él buscamos revelar un concepto emblemático, el extractivismo, el cual permite englobar diversas actividades de inversión, sus impactos y resistencias. No solo en el Gualmapú, sino en toda América Latina. El extractivismo como modelo económico vulnera los derechos humanos al atentar contra la naturaleza y nuestras fuentes de vida y cultura. Dentro de estas actividades identificamos, entre otras, a la industria minera, salmonera, forestal, petrolera, que han dejado a los territorios a merced de los capitales extranjeros y grandes capitales nacionales, saqueando lo que ellos llaman recursos naturales y humanos, y dejando un rastro de pobreza que cada día se hace más palpable. Los impactos de estas actividades pueden ser irreversibles, ya sea por la sequía que han dejado las forestales en comunas como Los Sauces, Tirúa, Ercilla o Lumaco, ya sea por los daños a la salud que ha dejado la minería en lugares como Tierra Amarilla o las petroleras en zonas como Neuquén, o también los impactos en las formas de vida y producción de las personas de Chiloé por parte de las salmoneras. La cara más dura de este modelo la hemos podido ver en este verano con los megaincendios ocurridos en la zona centro, más allá del debate sobre el origen y la propagación de estos. Es indudable que existe un modelo forestal insustentable que ha demostrado año tras año ser incapaz de contenerlos. Esto se debe, entre otros, a la nula política de ordenamiento territorial en torno a las plantaciones, la debilidad de la ley del bosque nativo y las carencias del sistema en general, que no está preparado para la contención de estos siniestros en el marco de una de las peores consecuencias del extractivismo, el cambio climático. Esto explica las continuas luchas reivindicativas mapuche por proteger su territorio ancestral y se suma a las luchas en la zona sur-centro y en el norte de Chile por proteger las aguas y los territorios. En ese sentido, estamos todos y todas enfrentadas a diferentes enemigos, pero como una constante en cada escenario, en un Estado que no solo permite, sino que sustenta el modelo extractivo con su permisiva legalidad. Si bien podemos entender como actividades extractivas a la minería o a la industria forestal de fines del siglo XIX, consideramos que el actual ciclo extractivista se sustenta con el programa de gobierno de ajuste estructural de la dictadura militar, que apuntaba hacia conformar una economía exportadora, estableciéndose garantías y reformas legislativas favorables a la inversión extranjera. Buscando replicar el modelo minero del norte, los Chicago Boys promovieron una serie de políticas para establecer también en el sur un modelo similar al forestal, que a su vez resolviera el problema de la tenencia del campo, funcionando con la protección entusiasta de la concertación, volviéndose la fuente de los principales conflictos sociales durante el siglo XX. Dentro de estas medidas podemos mencionar el decreto de ley 600 de 1974, que no aplica ninguna condición que pueda limitar las ganancias de las empresas extranjeras, el decreto ley 701 aprobada en 1974, que otorga subsidios de 74% a la industria forestal, el código de aguas de 1981, que permite el goce y disposición de quien tenga derechos de aprovechamiento, y el Código Minero, lineamientos legales que formaron las bases para el inicio de estas actividades. 30 años después del inicio de la aplicación de ese modelo, podemos concluir que se retornó a las lógicas opresivas de antaño, porque el extractivismo aumenta la pobreza, la dependencia, la destrucción de los bienes comunes de tipo natural, que replican la eterna paradoja de la pobreza y la desigualdad en medio de la riqueza natural. Irónicamente, en los balances empresariales y políticos, estos impactos nunca aparecieron, fue un negocio redondo. Por esto, autores como Alberto Acosta, de Ecuador, han hablado de la maldición de la abundancia, y en Perú, Jürgen Schultz ha catalogado que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales, dejando entrever la relación entre extractivismo y desigualdad social. La historia latinoamericana nos golpeó a la cara al ver cómo se tradujo riqueza natural en pobreza económica. Frente a los años que han pasado desde que se crearon los códigos legales que orientaron el curso de la economía en Chile, ¿por qué aún no logramos cambiar nuestra historia? Parece que hemos focalizado dejando de lado las grandes luchas e ideales que incitaban a derrumbar y cambiar esta realidad, porque hoy suenan las consignas de forestal, agua, minería, agroindustrias y petroleras, pero suenan como luchas aparte, distantes. Debemos mirar globalmente los impactos económicos, sociales y ambientales del extractivismo en la vida cotidiana de las comunidades. Es por esto que los conflictos socioambientales se constituyen como una lucha por la vida desde la protesta, el traf quintú, el resguardo de la comunidad, formas de resistencia a un modelo de explotación que nos priva de la naturaleza y con ello de nuestra fuerza vital. Así han nacido y se han desarrollado propuestas alternativas como la soberanía alimentaria, poniendo en el centro de la discusión la sustentabilidad de la naturaleza, pero también la de los pueblos que tienen derecho a decidir su futuro. Se torna urgente y necesario que tomemos una posición frente a este continuo saqueo extractivista desde sus distintas caras: forestal, salmonero, petrolero, minero y diversas megaindustrias, hacer frente a la permisividad de las leyes que sustentan este modelo económico que atenta contra nuestra vida y nuestra supremacía en el territorio. En paralelo, debemos construir un modelo alternativo de la satisfacción de las necesidades humanas y animales. Esa es la tarea que están dando diversas organizaciones y comunidades en todo el Gualmapú y el continente. Esa es también nuestra tarea como medio. Y bueno, pues esta editorial la firman los compañeros del colectivo editorial Mapú Express. Y bueno, pues es un análisis interesante acerca pues de todas las consecuencias que traen todo este modelo extractivista, principalmente de despojo, y pues también lo que viene con ella, ¿no? Que es la pobreza, la contaminación, que el cambio climático pues se vaya acelerando, y principalmente pues darle el peso a lo que decía este autor Jürgen Schull, que dice que somos pobres porque somos ricos en recursos naturales, y efectivamente es ahí hacia donde voltean las grandes empresas transnacionales para pues despojar a la gente originaria de todos sus territorios y de todos sus recursos naturales. Continuamos con más noticias aquí en ML Noticias de Abajo. Y ahora nos vamos con la amenaza de desalojo del centro social ocupado La Chispa, que se encuentra, bueno, pues, en el Estado español, y que nuestros compañeros de contrainfo.spip nos hacen favor de subirlo. Y bueno, pues el 14 de diciembre del 2016 celebró el juicio contra dos de las cuatro denunciantes por la usurpación del centro social La Chispa, que se supone que este es el delito que les están dando a nuestros compas. Bajo un amplio dispositivo policial, una antes del juicio se realizó una concentración y posterior cacerolazo en la Plaza de San Juan y alrededor de los juzgados de Lleida. Decenas de personas mostraron su malestar delante del enjuiciamiento que han vivido y están viviendo las compañeras de todo este tiempo, denunciando la injusta especulación urbanística que la ley define y mostrando la solidaridad de las personas criminalizadas por participar en un movimiento político. Las otras dos denunciantes tendrán juicio el próximo 7 de marzo. El pasado 4 de enero del 2017 salió la sentencia de condena a las dos personas a 3 meses de pena multa a razón de 5 euros al día. La sentencia también acuerda el desalojo de todas las personas que están en el centro social La Chispa. La condena además pretende que se indemnice a la empresa especulativa UASL por los desperfectos del inmueble. Queremos dejar claro que esta casa, si no hubiera sido por la ocupación desde hace 9 años, ya se habría desplomado por su estado de abandono, y que la única intención es derribar a la casa para especular con el suelo. Delante de esta condena queda tras un recurso e impedir que a los compañeros condenados se les convierta en chivos expiatorios de la ocupación de un centro social donde han participado centenares de personas. La desobediencia que durante 9 años se han llevado a cabo el centro social ocupado La Chispa, ocupando de forma permanente las casas y terrenos especulativos de esta empresa, es una muestra más de oposición a este sistema legal de acumulación de la propiedad y las riquezas con las cuales se defienden los privilegios de mafiosos adinerados y menosprecian las necesidades sociales, ecológicas y culturales de la población o zonas geográficas. Y los compas, bueno, pues terminan con este análisis que dice: creemos que la propiedad privada otorga todos los privilegios a unos pocos. El resto estamos cansados de entender la lógica capitalista que promueve los trabajos precarios para conseguir una vivienda, mientras se defiende el derecho a los que monopolizan la propiedad privada y riquezas: bancos, especuladores, familias ricas, iglesias católicas, multinacionales y estados, a engañar, explotar, envenenar y desalojar la clase trabajadora. Delante de todo este despropósito, solo nos queda luchar desobedeciendo las leyes hechas a medida de los poderosos y solidarizarnos con los actos de dignidad que confrontan el imperialismo capitalista burgués socialdemócrata. Y bueno, pues esto lo pueden encontrar en la página de contrainfo.speed.net y nos vamos con más información. Continuando con más información, tenemos una nota que, bueno, más bien no una nota, el escrito más reciente del compañero Mumia Abuyamal, que, bueno, pues se titula Hombres Desalmados y dice: el régimen de Donald Trump irradia una aura global de pavor al enseñar los dientes del Estado como un depredador hambriento de poder. Desde el primer día ha utilizado el miedo, la insinuación y la mentira para vender su programa de represión, a tal grado que una de las instituciones más conservadoras del gobierno, la judicatura, se ha visto obligada a echar abajo el maniático acto de Trump contra los musulmanes. El anterior jefe de la Suprema Corte de Estados Unidos, William Rehnquist, opinó una vez que en tiempos de guerra la ley se calla. Ese axioma confirmó que el presidente tiene su máximo poder en casos involucrando la seguridad social. Con torpeza y descaro, Trump firmó una orden ejecutiva que esencialmente retó a los tribunales a oponer su prohibición a la entrada de los musulmanes a Estados Unidos, especialmente los de Siria. Aun cuando tengan visas válidas, su derrota por un tribunal federal de apelaciones fue épica. Sin embargo, aunque sea ilegal y anticonstitucional, su mandato afecta las vidas reales de miles de personas al separar y romper familias, arrebatar a los padres de sus hijas e hijos nacidos en Estados Unidos y sembrar semillas de angustia y sufrimiento que crecerán durante muchas generaciones. Donald Trump cabalgó las olas de la xenofobia, el miedo y las mentiras hasta la oficina Oval y ahora reaviva las brasas del odio racial para ejercer el poder. Él representa una generación casi extinta de personas que están viendo el fin de su manera de vivir. Gritan, muerden y rasguñan para frenar el reloj del cambio. No entrarán dócilmente en aquella buena noche. Impulsadas por el miedo y el terror al cambio, pelearán con uñas y dientes mientras intentan hacer América blanca de nuevo, entre comillas. Y bueno, pues lo firma el compañero desde La Nación Encarcelada. Soy Mumia Abuyamal. Y bueno, pues agradecemos a los compas de Amigos de Mumia México por la traducción de este texto de Mumia, que bueno, pues valdría la pena pues hacer este análisis de cómo está trabajando Donald Trump. Y justo como él lo menciona en su escrito, pues lo que ha utilizado y le ha funcionado bastante bien, pues es el miedo, la insinuación, y pues eso es lo que le ha funcionado bastante bien a este personaje, porque bueno, pues recordemos que no es que en el mandato de quién, quién estaba antes de Donald Trump, de Obama no hubiera habido deportaciones de inmigrantes allá en Estados Unidos. Todo lo contrario, hubo bastantes, ¿no? Pero bueno, pues justo pues él no hacía como justo todo este show mediático para decir que los iba a expulsar, cosa que sí está haciendo Donald Trump y que bueno, pues le ha funcionado bastante bien, porque pues la gente allá también tiene miedo pues de que sean separados principalmente de sus familias, porque muchos de ellos pues han tenido a sus hijos e hijas allá en ese país. Pues bueno, vamos a un corte musical y regresamos aquí en Noticias de Abajo ML para dar paso a nuestras noticias nacionales. Mi caliente, yo la seguiré bailando. Los enfermos van llorando mientras todos van gritando, todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando, vamos, vamos a bailar, que en la playa están bailando, un negrito, una negrita, en la orilla están bailando. Barranquilla y Cartagena. ¡Golpe el piano! Ya regresamos a más noticias e iniciamos nuestra columna desde el ombligo del monstruo, donde nos vamos al estado de Morelos, en donde revitalizar el náhuatl parte de la construcción de municipios indígenas autónomos. En el salón del grado 5B de la escuela primaria Plan de San Luis, la rutina del médico y el paciente es uno de los momentos preferidos de los alumnos. Con una bata y un estetoscopio de plástico en la mano, uno de los niños juega a ser doctor y escucha a su compañero decirle: Miech cucua no cuat, me duele la cabeza, relata el periódico La Jornada. Entre risas y juegos, los alumnos escuchan al profesor Verónico Xixitla y repiten a coro todo lo que les ha enseñado. Los colores, los adjetivos, los números, las estrofas del himno nacional, todo ello en una lengua que hasta hace pocos años estaba prohibida en Tetelcingo porque era cosa de indios, el náhuatl. 3 días a la semana, los niños toman clases con este método práctico. Cuando el maestro les pregunta si les gusta el idioma, muchos alzan la mano para responder que sí, porque está bonito o porque pueden entenderse con gente de otros pueblos. Pero entre todos ellos suena una respuesta más sencilla y contundente, porque puedo hablar con mi abuelito. construir este vínculo entre dos generaciones que de otro modo estarían cada vez más separadas es una de las satisfacciones más grandes de Verónico Xixitla, quien desde hace más de 30 años se dedica a cantar y enseñar una lengua que sigue viva, pero podría desaparecer si no se le cuida. Cuando un padre no le enseña el idioma a su hijo, se va perdiendo la identidad y hasta la fe de vivir. El problema es que la gente ya no habla náhuatl, porque siente que es sinónimo de marginación, lamenta el profesor, quien realiza su actividad de enseñanza de manera voluntaria. En esta comunidad de Morelos, revitalizar el náhuatl no es solo una cuestión de rescate cultural. La enseñanza de esta lengua forma parte de un proyecto de construcción de municipios indígenas autónomos, inspirado en las luchas zapatistas, que está por dar sus primeros pasos. La propuesta de constituirse como municipios autónomos en Morelos comenzó en septiembre del 2014, cuando el gobierno estatal lanzó un decreto que permitiría a las comunidades indígenas formar gobiernos que se conduzcan de acuerdo con sus usos y costumbres, sin confrontarse con el marco legal existente. El cineasta y activista social Francisco Taboada, coordinador de la reforma política de las comunidades indígenas en Morelos, explica en entrevista que dicha iniciativa, finalmente aprobada por el Congreso local en junio del 2016, tuvo su origen en una demanda histórica de los pueblos originarios de que se respetaran sus propias formas de gobierno. En una propuesta inédita, porque está inspirada en la autonomía de las comunidades zapatistas de Chiapas y de la primera ley que permitirá la creación de municipios indígenas, en coordinación con el Ejecutivo, indica el también maestro en estudios mesoamericanos. El equipo de trabajo que redactó el proyecto de ley se basó en documentos como el Plan de Ayala y diversos manifiestos zapatistas de 1910, así como en las declaraciones de la selva Lacandona, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en experiencias recientes de autonomía de los pueblos yaqui, Rarámuri, Purepecha, Kikapu, entre otros. Las comunidades son depositarias de un sistema político y social mucho más antiguo que los municipios, pero que han sido relegado y combatido por la homogeneización que pone la cultura dominante del país. La multiculturalidad ha sido desplazada por un sistema monoétnico que además no funciona, subraya Taboada. Por tal razón, en los municipios indígenas autónomos se apostará por fortalecer estructuras de democracia participativa como la asamblea y el chacame, o consejo de principales y ancianos, basada en sus usos y costumbres, donde las autoridades son electas a mano alzada y en muchas ocasiones ni siquiera perciben salario, pues han sido designadas para servir. En 2013, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, a través de Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz, señalaron: los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y libre determinación están especificados en la Constitución, en la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todos ellos instrumentos legales vigentes en México, donde la Constitución en el artículo 2 de nuestro ordenamiento supremo, así como el artículo 2-bit de nuestra Constitución local, que dispone: el Estado reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación de sus pueblos y comunidades indígenas. En Morelos, los pueblos indígenas existen en todos los municipios, mayoritariamente nahuas y de otros pueblos que existen en este territorio antes de que se construyera formalmente el Estado de Morelos. Pero hasta el momento no hay municipios indígenas reconocidos en la Constitución estatal. El gobierno del Estado ha anunciado la posibilidad de creación de municipios indígenas. Sin embargo, los datos que aporta el gobierno de 31.388 indígenas dista mucho de la realidad, cercana a 360.000 personas. No es solamente la lengua originaria la que identifica a los pueblos indígenas, sino la identidad cultural, la organización social comunitaria, la relación con la tierra comunal, los usos y costumbres que tienen formas propias de trabajo comunitario y normas de justicia, que incluye el funcionamiento de rondas y vigilancia comunitaria. Es una larga lucha la que los pueblos originarios han realizado para ser reconocidos como municipios autónomos. El último municipio, creado en Morelos en 1977, fue el de Temoac, que incluye los pueblos indígenas de la cabecera, Amilcingo, Huazulco y Popotlán, que no se le dio reconocimiento como municipio indígena. Xochocotla tiene una larga historia de lucha por su reconocimiento, pero el cacicazgo, imponente es el puente de Xitla, ha sido el principal obstáculo a superar. En Hueyepan se luchó contra la discriminación que impidió por más de 50 años contar con el presidente municipal de Tetela, del volcán que fuera de esta comunidad indígena de las faldas del volcán Popocatépetl. Tetelcingo elaboró un proyecto de municipio autónomo en 1996 que se presentó ante el Congreso del Estado y se trató de frenar su lucha transformándolo en Congreso y se entregó a la legislatura sin que se discutiera y aprobada. Finalmente se aprobó la ley indígena en Morelos y es vigente desde el 18 de enero del 2012. A los pueblos originarios se les ha negado derechos en la práctica y se les pretende someter. Fueron precisamente los municipios de Tepoztlán, Tlacayapan, Yecapixtla y Tepelcingo los que interpusieron controversias constitucionales en el 2002 ante la SCJN en contra de la reforma indígena, que no incluyó los acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el gobierno federal. Hasta la fecha, la comunidad de Tetelcingo, ubicada a 44 kilómetros de Cuernavaca, forma parte del municipio de Cuacuautla, pero es justamente la histórica falta de atención de esas autoridades lo que motivó que decenas de habitantes se organizaran para aprovechar el decreto de municipalización aprobado en junio del 2016. Tras una larga lucha de pueblos y comunidades por convertirse en municipios, solo cuatro han llegado a condiciones de hacerlo: Xococautla, Coatetelco, Tetelcingo y Hueyepan. Los demás se han desistido e irán a otra oportunidad, comentó Juan López Palacios, miembro de la comisión que da seguimiento al proceso. Dijo que hay un plazo que se vence en abril próximo para dar cumplimiento a cuatro indicadores que son parte de los requisitos, es decir, el levantamiento de un censo poblacional de cada una de las comunidades interesadas, que corresponde al Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, el INEGI, y de otro carácter antropológico para conocer si el pueblo es originario e indígena. Un tercero que consiste en establecer con precisión los límites territoriales con comunidades vecinas que deberá levantar la Secretaría de la Reforma Agraria o su similar, y finalmente el nivel de reservas territoriales de cada uno de los cuatro poblados. López Palacio recordó que ya el decreto de municipalización está aprobado por parte del gobierno estatal, el poder legislativo y de las mismas cabeceras municipales, que sufrirán desprendimiento. Solo Cuautla intentó poner resistencia a Tetelcingo, pero finalmente ya dio el sí, de tal manera que todo parece indicar que en el mediano plazo Morelos pasará de 33 a 37 ayuntamientos, aunque estos nuevos deberán manejarse bajo esquemas administrativos muy diferentes. En Tetelcingo nos han abandonado, dice el activista Tirso Clemente cuando se le pregunta por qué quieren formar un municipio indígena autónomo. Desde siempre, cuenta, el único interés de los alcaldes de Cautla ha sido robarse los impuestos que le cobran a los cerca de 40.000 habitantes de Tetelcingo, pero sin reconocer a sus delegados ni atender sus necesidades básicas. En el ayuntamiento hay mucha corrupción y para ellos es una cosa normal. Todos los recursos se quedan en Cuautla. Lo que nos entregan es muy poco y carecemos de muchas cosas: pavimentación, red de drenaje, agua potable. Si tenemos el recurso más directo, podríamos fomentar varias escuelas y centros de salud y saldríamos adelante, asevera. Entre los requisitos legales que deberán cumplir las comunidades interesadas en convertirse en municipios indígenas autónomos, Tetelcingo, Hueyepan, Xochocotla, Cuentepec y posiblemente Coatetelco, está el comprobar que ya existían desde antes de la fundación del Estado de Morelos, en 1869, y que tiene una organización social propia que incluye el idioma y los usos y costumbres. Seguimos con más noticias. Y bueno, desde el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, mandan un comunicado sobre el segundo defensor Rarámuri asesinado. Que bueno, pues este es un comunicado que firman diferentes organizaciones sociales de derechos humanos e individuos que pues están llamando a, pues, a denunciar, bueno, primero a denunciando el asesinato del compañero defensor indígena en Chihuahua, y también, pues, llamando, haciendo un llamado al gobierno mexicano a que tome a cartas en el asunto, ya que también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha hecho recomendaciones sobre el caso en específico de Chihuahua con respecto, pues, con el tema, bueno, sobre todo con el tema del narcotráfico, que tiene que ver que, bueno, ya sabíamos que este tema hace que muchos de las personas que defienden los derechos, no solo de los indígenas, se vean en un estado vulnerable, y por, pues, quienes son a los que defienden de alguna manera a la población, que es la que se encuentra a la mitad de esta supuesta lucha contra el narcotráfico. Y bueno, uno, Juan Olivares Ramos fue secuestrado y posteriormente asesinado tras participar días antes en una reunión oficial para exigir protección a la comunidad. Dos, este nuevo asesinato se da 15 días después del de Isidro Valdenegro, mismo que fue repudiado por el relator de personas defensoras de derechos humanos de la ONU, Michelle Forts. Exigimos a las autoridades que tomen las medidas correspondientes para investigar los hechos y garantizar la seguridad de la comunidad de Choroachi. Y llamamos a la sociedad civil a firmar a esta, pues, acción urgente que ustedes pueden encontrar en la página del Centro de Derechos Humanos Miguel Ángel Agustín Pro. El 2 de febrero del 2017, las personas y organizaciones que firmamos el presente comunicado expresamos nuestra indignación y preocupación por las inaceptables hechos que han estado pasando de Juan Olivares Ramos, que primero fue su secuestro y posteriormente el asesinato. Luego también, pues, como ya comentábamos, hablan de otros casos, como está, hablan de nuestro compañero Valdenegro, que también fue asesinado, y en la comunidad indígena de Choarachi, ubicada en el municipio Guadalupe y Calvo, Chihuahua, han informado el 31 de enero del secuestro y el 1 de febrero del asesinato de Juan Ontiveros Ramos, conocido líder indígena de la localidad. Días antes de ser asesinado, el 20 de enero, el defensor y comisariado de la policía de la comunidad estuvo en una reunión con integrantes de la Alianza Sierra Madre, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y personas de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y con otras autoridades, discutiendo en dos mesas de análisis la situación de seguridad y el conflicto territorial agrario de la comunidad. Cabe mencionar que también se ofreció, él ofreció un testimonio de la problemática local en un video que se entregó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en una reunión de implementación de medidas cautelares en octubre del 2015. Con todo esto, pues, pasa un contexto de violencia contra las personas defensoras de la región, toda vez que ocurre 15 días después del asesinato del defensor de derechos humanos Isidro Valdenegro, premio Goldman, mismo que fue condenado al más alto nivel por el señor Michael Forbes, relator especial de la ONU. Y en su informe, él señala, durante mi visita a Chihuahua, me familiaricé con la situación que enfrentan las y los defensores de derechos humanos que protegen los derechos de la población indígena rarámuri, en particular los riesgos originados por el crimen organizado y la falta de protección por parte de las autoridades. Por tales motivos, el experto llama a las autoridades federales y estatales a asegurarse de que se investiguen debidamente los delitos contra los defensores de los derechos humanos de los pueblos de la Sierra Tarahumara. Las organizaciones firmantes del presente comunicado hacemos nuestro el llamado de Michael Ford y urgimos a las autoridades estatales y federales a actuar en consecuencia. Las agresiones hacia la comunidad de Choarachi y la ocupación de su territorio por grupos de delincuencia organizada son un problema sin resolver desde hace mucho tiempo, desde hace años, y ya se había denunciado como una situación de emergencia cuando el 20 de febrero del 2014 varias organizaciones de la región enviaron una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por el caso de Prudencio Ramos Ramos y Ángela Ayala Ramos y sus respectivos sus respectivos núcleos familiares, mismos que fueron otorgados para preservar su vida y que para pudiesen realizar su labor de defensa de los derechos humanos sin ser objeto de violencia. Estas medidas siguen sin materializarse efectivamente, lo cual redunda en la impunidad y la falta de procedimiento de los crímenes contra los defensores de los del territorio de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, siendo este el que tiene mayor número de medidas cautelares otorgadas a personas defensoras de derechos humanos en México. Es importante mencionar que no es la primera vez que cuando se denuncia la problemática, viene como consecuencia la amenaza, como prueba en el 2013, después de la denuncia ante instancias internacionales, una de las principales denunciantes de la situación de la comunidad no pudo regresar a su comunidad porque los agresores se enteraron de ella y la amenazaron seriamente. Al día de hoy, continúa desplazada de manera forzada. Por ello, las organizaciones que firmamos el presente comunicado urgimos a que no vuelvan a cometerse ni un crimen más en contra del pueblo rarámuri. También nos solidarizamos con los familiares de Juan Ontiveros Ramos y la comunidad de Choarachi. Exigimos acciones contundentes por parte del Estado mexicano para hacer justicia en el asesinato de Juan Ontiveros Ramos, así como de Jaime Zubias y Socorro Ayala, en tanto los agresores podían estar relacionados con estos hechos. De la misma manera, solicitamos protección efectiva para la comunidad, cumpliendo de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y acciones efectivas por parte de la Secretaría de Gobernación para avanzar decididamente en la alerta preventiva para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como para proteger a la comunidad y resolver la problemática estructural que mantiene a la región en una constante tensión por su territorio. Y bueno, pues la acción urgente la pueden encontrar ustedes en la página de Red TDT, la dirección es www.redtdt.org.mx, y bueno, pues abajo están los firmantes, que como ya los comentábamos, son bastantes organizaciones de derechos humanos e inclusive compañeros de manera individual. Así que bueno, pues nos vamos con más información y luego un corte musical. Pues acá continuando con más información, algo que se nos pasó comentarles en las notas internacionales es que desde el día de ayer pues está dando este desalojo en el campamento de los compañeros de la tribu Sioux, Lakotas, Dakotas, que se encuentran en la ciudad de Carolina del Norte. En un campamento que ellos llaman Standing Rock por la zona en la que se ubica, y que bueno, pues los compañeros y compañeras se encontraban ahí en un campamento precisamente para defender este sitio sagrado para su cultura, y bueno, pues debido a que pues ahí quieren instalar un oleoducto, el cual se llama Dakota Access, que tiene una inversión de más de miles de millones de dólares, y que bueno, pues los compañeros el pasado lunes tuvieron la noticia de que una juez federal pues había negado este digamos como amparo para que continuaran con la construcción de este proyecto, y que bueno, pues por lo tanto pues iban a continuar con los trabajos para la construcción de este oleoducto. Y bueno, pues los compañeros y compañeras desde hace algunos días pues lanzaron como esta alerta vía las redes sociales para pues pedir que estuvieran al pendiente, ya que para el día de ayer tenían previsto un desalojo de este campamento, y hace un ratito pues tuvimos como esta, bueno, no oportunidad, pero de estar bien una transmisión que realizaba algún compañero o compañera de cómo pues estaban siendo desplazados de este campamento que ya llevaba un poco más de medio año instalado ahí en toda esta región que pues está en peligro, y que aún con las inclemencias del tiempo, porque se ve en el video que sigue nevando, pues los compañeros y compañeras ahí se encontraban, y que en algún momento este movimiento logró aglomerar a inclusive más de 1,000 tribus indígenas de alrededor del mundo, quienes pues estuvieron ahí solidarizándose, y que pues acudieron también al llamado de la tribu Sioux, y pues estuvieron ahí acompañándoles. Y un poquito pues la nota que les queremos compartir es de Puebla, la pueden encontrar en radioexpresión.com, y bueno, pues precisamente trata acerca de uno de los pueblos que, bueno, pues en nuestro país ha dado como una de las principales luchas en contra de todos estos proyectos extractivistas y también de empresas transnacionales, recordando pues que en Cuetzalan, pues los pobladores ahí, en base a la organización, pues lograron también detener la construcción de una tienda Walmart en su territorio. Y bueno, esta nota se titula Fe y Esperanza mueven a pueblos en resistencia contra megaproyectos. Con el encendido de la luz del fuego inicial de la vida, invocaciones y una ofrenda al gran espíritu de la nación Lakota, que les trajo su solidaridad, unas 5.000 personas provenientes de 173 pueblos de 16 municipios de la Sierra Norte de Puebla conmemoraron 3 años de resistencia con fe y esperanza contra los proyectos de muerte, como la vieja profecía Sioux que predijo el resurgimiento de ese pueblo, como una bendición para un mundo enfermo. Los Masehual de Cuetzalan recordaron que desde el 2014, con la llegada de los empresarios de la industria energética y extractiva minera y de hidrocarburos que pretenden apoderarse de los bienes naturales, abrieron sus corazones para luchar de manera pacífica en la defensa de su territorio. Además de la recarga espiritual, la 18ª Asamblea por el Territorio y por la Vida, convocada por el Comité de Ordenamiento Integral de este municipio, Cotic, sirvió para hacer un recuento de los logros del movimiento, la emisión de un programa de ordenamiento territorial con la participación de las comunidades, la declaración de Cuetzalan y otros 8 municipios como libres de megaproyectos y contra la privatización del agua, asimismo la formación del Consejo Municipal Masehual Altepectatiani, la formación de los comités de agua, la elaboración de un mapa con la riqueza biocultural de la Sierra Nororiental, la recuperación y revalorización de sus saberes ancestrales, el planteamiento de una demanda contra el Estado mexicano por querer imponer los proyectos de muerte y sobre todo el nacimiento de la conciencia y la recuperación de la memoria de sus pueblos, dijeron. Nuestra lucha, definieron, es pacífica. Hicimos a un lado la digna rabia y empezamos a construir con un amor indignado. Hace 3 meses construimos un campamento en el que se está usando energía alternativa frente a la destrucción que quieren causar con una subestación y una línea eléctrica que servirá a las mineras y al fracking, ejemplificaron la Comisión Federal de Electricidad o CFE ni sus luces. Denunciaron que desde hace varias semanas la CFE, a través de José Becerra, una persona que dijo ser conciliador de la empresa, se ha presentado en al menos 8 comunidades, incluida la cabecera municipal, para realizar unas supuestas consultas y entregar presunta información del proyecto, la subestación de electricidad y de la línea Cuetzalan en tronque Teciutlán, Tajín. En todos lados, dijeron, la gente les ha dicho que no quiere esas obras, que no son una necesidad social y que solo servirán a las mineras. Pero ante esta negativa, la exparaestatal ha empezado a amenazar. Por ello, invitaron a José Becerra y al alcalde Óscar Paula Cruz a que asistieran a la asamblea celebrada el sábado pasado. Los invitaron a pasar al templete, donde colocaron 2 sillas para que estuvieran cómodos. Los asientos quedaron vacíos porque nunca llegaron. En cambio, el que sí lo hizo fue un trabajador de CFE que llegó a filmar y fotografiar lo que acontecía en el encuentro y a quienes estaban en él, pero al ser descubierto por el moderador, abandonó el lugar a pesar de que lo convidaron a que pasara al estrado. El gobierno, indicaron, se ha negado a dar información sobre la utilidad social del proyecto eléctrico y la que entregó por la vía de una petición realizada en su portal de transparencia tiene el 90% de las hojas tachonadas. Casi todas están en negro porque contienen información de mercado. En respuesta, la Asamblea acordó buscar opciones de producción alternativa de electricidad y para bajar su consumo, refrendó su apoyo al bloqueo de las obras y el respaldo a la lucha y a la decisión de generar otras tecnologías amables con el medio ambiente y los bienes naturales. La unidad y el gran espíritu. Yo vine desde el norte y todos ustedes son mi familia, porque comprendo su lucha, les dijo Cheryl Ángel, representante de la tribu Sioux, que en Dakota del Norte se opone a la instalación del oleoducto Dakota Access, que como la serpiente negra emergió de la tierra y quiere devastar las tierras, los lagos y los ríos en la Nación Roja. Entre los Lakota hay una profecía que anuncia el surgimiento desde la entraña de la tierra de una feroz serpiente negra que traería sufrimiento y destrucción. La obra de la empresa Energy Transfer Partners, de la que es accionista Donald Trump, es vista de esa manera y la han enfrentado con organización, oración y protestas. Cheryl recordó a los Maseguas que sus antepasados se conocieron y que les dejaron el legado de sus invocaciones y su amor. Por ello los convocó a la unidad y a la oración para defender la tierra, el aire, el viento, las plantas, los animales, los seres humanos que son sagrados. Con la oración ganaremos y podremos cambiar a nuestros enemigos, confió. Tenemos nuestras cabezas, nuestros corazones y nuestras manos trabajando juntas, generando energía que cambiará a las personas, a curar a estas personas, porque el amor que tengo por ustedes es el mismo que ustedes le tienen a la tierra

tantas, tantas cadenas. Un mundo nuevo porque en este ya no puedo más. Un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. Un grito en el presente porque aquí ahora es donde todo va a cambiar. No pienso esperar ni un segundo más para buscar un mundo en que el sonido de tu risa explote para extenderse. Como la pólvora. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya regresamos a nuestra sección antiespecista, donde el día de hoy veremos el flexiveganismo no es válido. Es una nota de nuestros compañeros de el blogspot que se llama Filosofía Vegana. El término flexiveganismo no es un término válido, no lo es por dos razones básicas. La primera es que están confundiendo el veganismo con el vegetarianismo. El vegetarianismo es una dieta, pero el veganismo no es una dieta. El veganismo es un principio ético en contra de la explotación de otros animales. Por tanto, no pertenecen a la misma categoría. Ustedes califican al veganismo de preferencia dietética, y esto no es correcto. El veganismo es un principio ético igual que lo es el feminismo o el laicismo. A diferencia de la mayoría de las palabras que surgen espontáneamente, el término veganismo fue creado de forma deliberada y definido oficialmente de forma precisa por sus creadores a mediados del siglo XX. Así lo exponía Leslie Cross. La palabra veganismo tiene un significado tan simple como preciso. Significa la doctrina de que los humanos debemos vivir sin explotar a otros animales. Debido a que la cuestión de la definición es tan obviamente importante, voy a solicitarles que sean tan amables de grabarla en su memoria. De forma que cuando usemos la palabra veganismo, todos estemos pensando en lo mismo. Veganismo entonces es la doctrina de que los humanos deben vivir sin explotar a los animales. La segunda razón directamente relacionada con la primera es que si el veganismo es un principio ético, entonces no puede ser flexible. Si eres flexible respecto de la explotación a otros animales, entonces no eres vegano. Ser flexible respecto de la explotación animal es lo mismo que no ser vegano. Ser vegano es adoptar una posición inflexible contra la explotación de los animales. Es una contradicción decir que eres vegano y que eres flexible respecto de la explotación animal. Si no es correcto ser flexible respecto de la esclavitud humana, entonces por la misma razón no es correcto ser flexible respecto de la explotación animal. Si no es correcto que seamos flexibles hacia el abuso contra las mujeres, entonces por la misma razón no debemos ser flexibles en lo que concierne al abuso contra los animales. Decir flexiveganismo es tan absurdo como decir flexifeminista. Quien sea flexible hacia el abuso sobre las mujeres no puede ser feminista, es contradictorio. Del mismo modo, ser vegano es estar en contra de la explotación de los animales. Así que si eres flexible sobre la explotación hacia otras especies, no eres vegano. Es una contradicción decir que eres vegano y que eres flexible respecto de la explotación animal. Y bueno, con esta finalizamos nuestra columna antiespecista. Este es un artículo de nuestros compañeros filosofiavegana.blogspot. Ahí hay muchos artículos relacionados sobre veganismo desde una postura filosófica. Esta página es de un filósofo español que se llama Luis Tovar, y ahí pueden consultar varios artículos acerca del veganismo. Bueno, continuamos con más noticias. Con esto finalizamos nuestra columna antiespecista. Recuerden, este es ML Noticias desde abajo, en su edición 22 de febrero del 2017. Vamos a una rola y regresamos. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Y bueno, después de este corte musical que tuvimos, nos vamos con una nota que ha estado circulando en las redes sociales de las compañeras Jacinta, Alberta y Teresa. Hoy les piden perdón a Jacinta, Alberta y Teresa, que, bueno, así se titula la nota de los compañeros de Desinformémonos, periodismo de abajo, que es publicado pues por los compañeros que están haciendo un gran esfuerzo, y este es escrito por Gloria Muñoz Ramírez. Dice: solo Jacinta, Alberta y Teresa podrán decir si el perdón oficial y público repara las justicias y el dolor provocado no solo por unas agentes policiales policíacos, ni solo por la institución a las que estos pertenecen, la Procuraduría General de la República, sino por un sistema que las oprime y las margina, no solo a ellas como indígenas, no solo a ellas como mujeres, y no solo a ellas como pobres. No es poco, aunque nunca será suficiente, que el Estado sea forzado a pedir perdón a sus víctimas en un espacio de dignidad y decoro para ellas. Jacinta, Alberta y Teresa Ñañús de la Sierra de Querétaro le ganaron al monstruo de 100 cabezas. Su tremenda persistencia en el reconocimiento de su inocencia la sentará este martes frente a los funcionarios que pedirán perdón en nombre del Estado. Bueno, eso fue el día de ayer. Perdón por la justicia de haberlas metido presas. Perdón por las violaciones cometidas en su contra. Perdón por la fabricación de pruebas. Perdón por un veredicto injusto que las sentenció a 21 años de prisión. Condena que les arrebató años de su vida. La pregunta es si el martes 21 de febrero el Estado pedirá perdón por el olvido, por la explotación, por el racismo sistemático, perdón por la marginación, por la burla, por el sometimiento, perdón por el despojo, por las violaciones de todos los días a millones de mexicanas, indígenas y no. Perdón por levantar un sistema de justicia discriminado y violento que sentencia a decenas de miles de personas por su condición social, económica y cultural, mientras deja libres a verdaderos delincuentes, a ellos. Acompañadas en todo momento por el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, Jacinta, Alberta y Teresa ocuparán el lado de la dignidad y será su voz la que se escuche mientras los otros, el otro lado se encuentra la vergüenza, si es que tantito les queda. Las tres fueron encarceladas, acusadas de secuestrar, ellas solitas, a seis agentes judiciales preparados y armados, durante un conflicto suscitado en el marco de Santiago Mezquitatlán, Querétaro, el 26 de marzo del 2006, día en el que los agentes judiciales despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando que se trataba de piratería. Cinco meses después fueron por ellas a sus casas y las encarcelaron acusadas de secuestro. Dos años después recibieron la condena de 21 años de prisión y 2,000 días de multa. Alberta también la sentenciaron por posesión de drogas. Las tres pudieron haber preferido el silencio y la calma cuando su liberación nadie se los hubiera reprochado, pero se negaron a la conformidad y pelearon durante 10 años para llegar a este día. Por eso hoy su victoria es de los oprimidos, su dignidad, las de los de abajo y su mirada, la nuestra. Y bueno, pues también hay que recordar que este caso fue acompañado por nuestras compañeras denunciantes de la tortura, que hicieron esta denuncia de la tortura sexual en Atenco del 2006, compañeras como Mariana Selvas, como Norma Jiménez y como Italia Méndez, ellas fueron compañeras que también le dieron seguimiento y apoyo a nuestras tres compañeras indígenas, y que bueno, el Centro de Derechos Humanos ha hecho un gran esfuerzo, como lo comentan en la nota, de darles acompañamiento a estas, que bueno, ellas efectivamente nunca se van a llamar víctimas porque no son un estilo de compañeras que se victimicen, sino son compañeras que están en lucha, que han dado la cara, y como en el caso de las compañeras, pues lo han dicho, no quieren ni un peso del gobierno, pero sí quieren mostrar que el gobierno mexicano, con esta Procuraduría General de la República, que no procura la justicia en México, que más bien es una institución que desde que nació ha sido una institución totalmente amañada, es una institución que cada vez que puede reforma las leyes para que sean pues leyes a favor de quienes no son desposeídos, de quienes no son los que están vendiendo en la calle, de los que, bueno, pues la nota ya lo ha comentado bastante claro, y vamos a dejar en voz de una de las compañeras la declaración que se hizo el día de ayer. Es lamentable, vergonzoso e increíble que a seis meses de cumplirse 11 años del caso 48-2006, hoy por fin la Procuraduría General de la República reconoce de manera forzada, no por voluntad, que el caso citado fue un error. La disculpa es por funcionarios mediocres, ineptos, corruptos e inconscientes que fabricaron el delito de secuestro e inventaron que Jacinta era delincuente. Hoy queda demostrado que ser pobre, indígena no es motivo de vergüenza. Vergüenza hoy es de quien supuestamente debería garantizar nuestros derechos como etnia, como indígenas y como humanos, a los que solo piensan en el dinero de reparación de daños. No se preocupen, no nacimos con él, ni moriremos con él. Nuestra riqueza no se basa en el dinero. Actualmente conocemos autoridades ignorantes, corruptos y vendidos. No les damos las gracias. Les exigimos que si no saben hacer su trabajo, renuncien a sus cargos. Si no tienen dignidad, que sea por vergüenza. Si no tienen vergüenza, que sea por sus hijos, por mis hijos, por los de todos nosotros. Hoy, como dijo una compañera cesada en Querétaro, hoy nos chingamos al Estado, hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias. Y bueno, pues ahí escuchamos las palabras de nuestras compañeras. Hoy nos chingamos al Estado. Así termina pues este comunicado que el día de ayer escuchamos, un comunicado lleno de dignidad, de fuerza, y que bueno, por supuesto nosotros estamos cerca de ellas, y como lo dice la nota, creo que ellas son las únicas que podrían decir para qué significa para ellas la reparación del daño. Entonces, pues enhorabuena que a 10 años de esta lucha hayan llegado a este estrado, hayan llegado diciendo con toda la fuerza, con toda la dignidad y con toda la rabia que ellas fueron víctimas del Estado y que ellas son las que sufrieron el encarcelamiento y toda la discriminación por pertenecer a una etnia indígena en México. Y bueno, pues enhorabuena con lo que está pasando el día de hoy y pues reconociendo el esfuerzo de las compañeras. Hacemos un corte musical y regresamos para ya con nuestra última sección de eventos, cotorreos y más. Bien chato, bien chato de ser obrero. Me llama a cruzar la calle pa' donde el suegro. Un niño cruza la calle que cuenta plata. Aquí lo que menos vale es el alma humana. Este viernes me fui, pero me fui muy lejos. Y fui a sentarme a conversar, a ver qué pasa. Me encontré con un lugar donde todo estaba en peso. Preso de la ignorancia, preso de la paranoia y preso de su celular. ¿Aló? Sí. Había una familia y todos estaban comiendo. Una paila marinera de la buena, no te miento. Había otra familia y comían papas fritas. Compartiendo las papitas se cagaban de la risa. Los ricos no hablaban, las reinetas masticaban. Preocupados de su imagen y de quienes lo miraban. Había otra familia que jugaba al bingo. Cada día intentando de ganarse el millón. Cada día no ganaban, pero tanto se amaban que todos trabajaban juntos en el ramadán. Se veían cada día, saludaban con sonrisa. Mi padre, la madre, la suegra, la vieja, la que salió visita y los ricos en el mall. Me contaron en la playa donde jugando mexicón. Mi morena me miró, estaba gozando bajo el sol, escuchando rock and roll con un pico. Este viernes me fui, pero me fui muy lejos. Y fui a sentarme a conversar, a ver qué pasa. Me encontré con un lugar donde todo estaba en pesos. Preso de la paranoia, preso de la ignorancia, preso de su celular. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Bueno, pues ya para terminar esto que es Noticias de Abajo ML en su emisión del 22 de febrero del 2017, pues tenemos nuestros eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues el día próximo viernes 24 de febrero se va a llevar a cabo la gran rifa en solidaridad con Miguel Peralta, este compañero miembro de la Asamblea Comunitaria de los Ochitlán de Flores Magón, allá en Oaxaca, quien fuera detenido el 30 de abril de 2014, acá en la Ciudad de México, sacado de su lugar de trabajo y trasladado inmediatamente al estado de Oaxaca para ser recluido en el penal de Cuicatlán, y que bueno, pues hasta el momento no se encuentra ni sentenciado ni nada, pero bueno, pues estamos al pendiente de lo que ocurra con este compañero y los demás miembros de la Asamblea Comunitaria que también han sido detenidos y algunos que cuentan con orden de aprehensión. Y bueno, pues esta rifa se va a llevar a cabo en el Auditorio Che Guevara el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde. Los boletos cuestan 20 pesos, se pueden poner en contacto con el evento que es Gran Rifa en Solidaridad con Miguel Peralta, y pues hay distintos premios que se van a estar rifando, hay mezcal, hay una bolsa, hay grabados, hay música, hay libros, hay playeras, entonces hay bastantes premios. Y bueno, pues esto es el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde, creo, y va a estar por ahí poniendo alguna música los compas del Santo Chantifés. Ya no encontré el cartel en donde venía eso, pero bueno, recuerden que el Auditorio Che Guevara se encuentra a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras, allá en Ciudad Universitaria, acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya casi es lo de la jornada gráfica por los espacios liberados. Recuerden que es una jornada donde se pretende plasmar el desprecio al Estado utilizando diferentes técnicas dentro de las artes gráficas, reivindicando luchas sociales, presos políticos, la defensa de los recursos naturales, el territorio y entre otros procesos autónomos. Esto va a ser el 25 de marzo de este presente año y va a haber participantes en la pinta otras actividades. Va a haber música, talleres, comida, tequio, venta de materiales autogestivo, y hay pues como varios artistas que van a estar interviniendo espacios liberados, así que esto lo invitan los compañeros. Bueno, entre los compañeros que están invitando son los compañeros del Engrane, el Centro Social Ocupado El Engrane. Recuerden que su espacio es en San Aventura, Iztapaluca, Estado de México, Paseo de los Copos, esquina con Paseo de las Aves. Y el Facebook es El Engrane. Así que bueno, pues estén atentos a las actividades que van a estar pasando. Y también El Engrane pues tiene una serie de actividades y talleres que pues invitan constantemente a que nosotros podamos participar. Así que bueno, pues échenle una vueltecita a este espacio El Engrane y van a encontrar, por ejemplo, el taller de encuadernación artesanal, que bueno, inició el 6 de febrero, pero pues continúa, son todos los lunes a las 3 de la tarde y la cooperación es solidaria. También está el taller de serigrafía que inició en enero, pero bueno, también se pueden integrar, que estos son los sábados a las 11 de la mañana. Y así una serie de eventos y actividades que los compañeros constantemente están realizando para pues dar este espacio como un espacio verdaderamente comunitario. También hay un taller de música orientada a la guitarra que pues inició el 28 de enero y son todos los sábados a las 11 de la mañana, de 11 a 3 de la tarde. También es en El Engrane y bueno, va a ser los temas incluidos en el taller, son la introducción al solfeo y la lectura de notas, instrumento de guitarra, fundamentos de armonía y teoría de la música, apreciación musical, y el material requerido pues solo es un cuaderno pautado. Así que pues cáiganle, este es un espacio para todos y para todas. Así que pues bueno, también hubo un festival libertario para niñas, ha habido una serie de actividades importantes ahí, y también hay una biblioteca abierta para ustedes, un pequeño huerto y bueno, muchas actividades más. Así que vayan al espacio El Engrane. Y pues los invitamos a que se sumen a una protesta que se va a realizar ahí a las afueras de la Plaza de Toros, México. Se va a realizar este 26 de febrero a las 2 horas. Y bueno, están todos invitados, quien quiera caerle, ahí vamos a estar exigiendo la abolición de la tauromaquia. Y también tenemos por acá el próximo sábado, se va a llevar a cabo un festival en la pirámide, en este centro cultural, a partir de las 2 de la tarde, arte, cultura y ecología, va a haber la presentación de los talleres de danza aérea, danza de contacto, bordado, dibujo artístico, autocultivo, roda de capoeira, teatro de calle y cerámica. También va a haber por ahí tianguis artesanal y cafetería, exposición gráfica y presentaciones de hip hop, baile flamenco y grupo de rock en vivo. Esta es el próximo sábado a partir de las 2 de la tarde. La entrada es libre y la dirección es calle 24, esquina cerrada de la pirámide sin número, colonia San Pedro de los Pinos, cerca del metro San Pedro de los Pinos. Entonces ahí está la invitación, Festival de la Pirámide, Arte, Cultura y Ecología. Bueno, también hay una actividad para apoyar a la Biblioteca Social Reconstruir. Es el viernes 17 de marzo, ya próximamente. No más feminicidio, se titula Tocada a beneficio de la biblioteca. Esto va a ser, bueno, invita a Revuelta Narcopunk, el rap. Esto cuesta 45 pesos y va a estar Malaria, Cuatro Life y bueno, algún Atóxico también va a estar tocando. Venta de material punk, venta de comida, Body Paint, esto es a las 5 de la tarde. Esto es en el Foro El Mundano, Eje Central, segundo piso, en el Metro Salto del Agua. No más muertes, no más desapariciones. Y bueno, pues también les queremos invitar para que, si está dentro de sus posibilidades de asistir, va a haber una compartición del Congreso Nacional Indígena y de los Medios Libres Independientes Autónomos o como se llamen. Esto es el próximo sábado 25 de febrero a las 4 de la tarde y va a ser en el local de Unidos, que se encuentra ubicado en Carmona y Valle, número 72, cerca del Metro Cuauhtémoc, acá en la Ciudad de México. Ay, por aquí tenía otra actividad, a ver. A ver, permítanme 2 segundos. Falta bastante tiempo, pero bueno, nos mandaron la invitación para quien quiera asistir, empiecen a poderse inscribir. Es en el Espacio Cultural El Ingenio, Arte y Ecología, Taller Intensivo de Plantas Medicinales, Uso y Productos. El taller de plantas medicinales, abrimos 2 fechas de taller regular de 4 sesiones, los días 21, 22, 28 y 29, o 18 y 19 de febrero, bueno, eso ya pasó, pero el que viene es el de abril. Así que todavía no dan bien las fechas. Si les interesa asistir a esta actividad, pueden escribir al Facebook de El Ingenio, Arte y Ecología. Ahí los compañeros están invitando a que si haya, quieren otro taller y haya asistencia para este taller de plantas medicinales, se puedan abrir otro espacio para el mes de abril. Así que quien esté interesado a aprender sobre plantas medicinales, pues pueden escribir al el Espacio Cultural Ingenio, Arte y Ecología, y ahí les pueden dar más información. También el día viernes 24 de febrero, a las 2 de la tarde, se va a llevar a cabo un mitin popular contra el despojo de las inmobiliarias. Se va a llevar a cabo en las oficinas de la inmobiliaria Ecocida Quiero Casa, que está ubicado en Avenida Ejército Nacional, número 425, en la Colonia Granada, cerca del Metro Polanco, donde se exige castigo a los culpables del mayor delito ambiental en Coyoacán. Y bueno, ahí los esperamos apoyando a la banda. Con esto terminamos la edición de este su noticiero, emisión 22 de febrero del 2017, agradeciendo a toda la gente que nos estuvo escuchando, a todos los radioescuchas, a las radios comunitarias que, bueno, pues siguen haciendo el esfuerzo de retransmisión. Pues tenemos una buena noticia, lo de nuestras compañeras indígenas, Jacinta, y nuestras 2 compañeras más, pero también hay que estar atentos a los de Standing Rock, hoy desalojan el plantón. Es un plantón que, bueno, pues ya lo, como le decíamos, tiene un pues algunos meses de lucha y de esfuerzo bajo circunstancias climáticas bastante pesadas. Pese a esto, los compañeros han estado pues luchando y pues hay que estar atentos a ellos. Así que nos escuchamos en la próxima emisión, que es el próximo viernes. Esto fue Noticias de Abajo, emisión 22 de febrero del 2017.